Si quiere saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Ponce García le cuenta. Son más canciones las que continúan aquí en La W, es la música del mundo. Yo soy Juanse García y bueno, un placer siempre será acompañarlos, y más estos días de cuarentena, estos días que todos están en casa, la radio se convierte en ese gran escape y ustedes pueden hacer parte de este playlist numeral Música W para que soliciten sus canciones en este domingo de cuarentena, 3 de mayo. Sí, señores, se inicia otro mes y nosotros seguimos en esa implacable lucha contra el coronavirus para volver a retomar con la mayor prontitud y con la mayor seguridad nuestras vidas normales. Y espero que aprovecharan estos momentos, estos tiempos que muchos están en la casa para reflexionar, también para estudiar y para descansar. Es también momento de dormir, de relajarse un rato, posiblemente desconectarse un poco de la realidad, y con estas buenas canciones es la mejor manera de hacerlo. Girls and Boys, lo que estábamos escuchando, Blur, una banda que realmente no hizo mucho, no pasó nada. Fue una banda, no de un one hit wonder, pero casi un one hit wonder. Lo que viene a continuación es Candy Station. Sí, señores, esto nos pone en un poco más de ritmo en esta velada ya de domingo, pasadas ya las 8 de la noche por bastante tiempo. Es esto que nos dice Young Heart, una de esas canciones que posiblemente los pone a todos a bailar. Young Heart, Run Free, y también The Emotion con Best of My Love. Esto es la música del mundo. And sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done. fiesta los 365 días del año. Usted escucha W Radio. Estamos escuchando a Tavares con esta canción que nos dice More Than a Woman. Sonando muy bien, revoluciones altas aquí en la música del mundo, sí señores. Y bueno, ustedes recuerden que pueden pedir sus canciones a través de nuestro numeral, del numeral Música W. Mañana nos volvemos a escuchar a eso de las 9 de la noche cuando estemos en casa con la W. Muchas sensaciones las que siempre nos dejan las llamadas de nuestros oyentes. Y bueno, es importante que sepan que aquí en la W estamos dispuestos a escucharlos y hablar con ustedes, es lo que más nos interesa. Sigue el señor Terry Raymond, Usher Terrence Raymond IV. Les hablo de simplemente Usher, que ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias de singles, vendido en lo que lleva de su carrera. Es propietario de uno de los grandes equipos de la NBA. Les hablo de los Cleveland Cavaliers y también tiene su propio sello discográfico llamado US Records. Esta canción que nos dice Yeah de Usher también va a estar ahí pegadito. Uno de los amigos de él es Ja Rule con Always On Time. Peace up, A-Town. Tryna get a little V.I. Keep it down on the low key. She know how it feels. I said

keep grooving, that's what we doing, and we gon' be together until your mom's moving. Then that's what I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. Use a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood, there you win. You don't ask why I roll with a crew, when twist up my fingers and wear dark blue. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Oh yeah, there's something about you. Esas canciones que nos traen buenos recuerdos de esos juegos del Xbox negrito, los que lo alcanzaron a disfrutar, a tener. Si no estoy mal, salía en Need for Speed Underground 1, que fue ese primer gran juego de los Need for Speed parecido a ese boom que existía por esa época de las primeras películas de Rápido y Furioso. Y ellos hicieron una especie de juego parecido a eso, uno modificaba su carro, hacía muchísimas carreras, y bueno, de ahí sale toda esa saga que se convierte en una de las más grandes de la industria de los automóviles en los videojuegos. Estábamos con Snoop Dogg, Beautiful, buenísima canción con la colaboración de Pharrell Williams, también que por esos años figuraba bastante, pero como colaborador y como gran productor, hasta que saca Happy, es que lo conocemos como ese gran intérprete que es llamado también por Daft Punk para cantar, para hacer la voz de ese gran éxito que sacaron en su último álbum, que ya lleva bastantes años, es el Random Access, y ese éxito de que les hablo era Get Lucky. Seguimos con más canciones, es The Summer is Magic en esta versión, en este radio mix, y también vamos a estar con Dr. Alban, que nos dice It's My Life. Eso es lo que a veces muchas personas quieren decir. Y bueno, después una de esas grandes solicitudes de ustedes a través del numeral Música W es Ace of Base. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. You are holding her so tight. personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA. Todos los conflictos tienen que ser resueltos con un proceso que lleva tiempo. Premio Oscar de la Academia Pedro Almodóvar. El cine, incluso cuando lo haces, te revuelve a ti mismo, y eso es bueno. Diego Pari, canciller de Bolivia. El retiro de uno de los países es lamentable, porque la OEA es un foro donde participamos todos los países miembros. La cantante Aide Milanés. Siento mucho, mucho por mi país, y bueno, una gran parte de mi país es la mujer de mi padre. Fernando Cheung, vicepresidente del Partido Laborista en Hong Kong. Radical expression of anger of the young people who have not heard any positive response from the government. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Olvidar de sus problemas. Usted escucha W Radio. Dije, una de las solicitudes que encontré a través de ese numeral, del numeral Música W, fueron Ace of Base, ellos que hacen parte de ese movimiento del synth pop de los 90, Beautiful Life, canción solicitada por ustedes, y nosotros continuamos con más música, más canciones en este domingo de cuarentena. Nos vamos con The Strokes, que los íbamos a disfrutar como headliner del festival Stereo Picnic. Algunas sensaciones encontradas por tener a The Strokes ahí, Last Night, también Pearl Jam, que se encuentran de nuevos lanzamientos, pero nosotros nos quedamos con su gran clásico, con ese clásico que tiene el nombre de Jeremiah, y 30 Seconds to Mars, una banda que hace mucho tiempo no escuchábamos por acá. Es la banda de Jared Leto y de su hermano. Él en una entrevista una vez dijo que prefería hacer música con su hermano que participar en las películas que ser actor. Bueno, vamos a ver Jared qué resulta siendo, y eso es 30 Seconds to Mars con The Kill, la música del mundo. Left out. So I Si volvió a oír las canciones de su vida, usted escucha W Radio. What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? De todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio.